NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Dejamos unos minutos el COVID y hablamos un poco de economía, que seguramente de repente se cruzan los dos temas por allí. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, queriendo escucharte un rato. Bueno, vamos a cambiar un poco de tono los datos, vamos a referirnos a datos económicos. En este fin de semana ocurrió algo que en realidad hacía tiempo no veíamos, concretamente hace 3 o 4 años que habíamos perdido un poco el rumbo en estas cosas, pero cada tanto surgen y aparecen. Y bueno, el fin de semana el presidente de Turquía, despidió, o sea, sustituyó al presidente del Banco Central de ese país, el Banco Central de Turquía, algo que parece muy lejano, muy tirado de los pelos. En realidad generó una serie de repercusiones que nos tocan relativamente cerca y no tanto. El hecho generó un impacto fuerte en el mercado financiero por varios motivos. La lira turca, en primer lugar, se depreció fuertemente contra el dólar, pasó de 7.14 a 8.33, un 15% de caída. El principal motivo por el cual fue sustituido el presidente, bueno, tiene dos alas. En primer lugar, el presidente de Turquía es de esa gama de personajes que tenemos a nivel internacional, con un estilo muy parecido a otros que supimos sufrir en algún momento, como en el caso de Donald Trump o más cercano a Bolsonaro. O sea, son figuras que rayan en sus actividades políticas y traspasan los problemas al área económica. Acá tenemos un caso muy concreto. La razón por la cual fue despedido es porque estaba generando un aumento de las restricciones monetarias para controlar la inflación. Eso le pareció impopular y, en definitiva, solucionó el problema despidiendo al presidente del Banco Central. El problema es que generó un lío un poquito más grande. Hubo una corrida fuerte contra la moneda local y contra la bolsa local, y arrastró también acciones de empresas como, por ejemplo, el BBVA, el Banco Español, que tiene un peso importante en su facturación en Turquía. Concretamente, es propietaria del 50% de la empresa Garantí, que genera alrededor del 20% de los ingresos del BBVA a nivel internacional y está localizado en este país, ¿verdad?, en Turquía. Turquía es un país, además, que tiene características muy especiales. Es europeo, pero no lo es. Es el puente que hay entre Europa y Asia, y es el que los mercados financieros siempre lo toman como referencia para ver qué pasa con países emergentes similares. Y de hecho, y aquí viene un poco la repercusión, lo primero que empezaron a ver los operadores financieros es qué países son parecidos a Turquía en cuanto a la exposición que tienen desde el punto de vista de deuda, debilidad monetaria, etcétera. Y ahí cayeron varios, y cayeron la moneda de varios países. Por ejemplo, Tailandia o Indonesia, y aquí el candidato siempre es Brasil, donde tienen personalidades parecidas en cuanto al punto de vista político, y la estructura financiera es muy similar, con una gran cantidad de capitales financieros que entran y que salen, y ante cualquier rumor suelen tomar un camino distinto al que tenían en el momento, a veces para bien, y como en este caso no tanto para bien, generando también una caída del real brasileño, que ya venía bastante vapuleado en los últimos meses y ha perdido mucho valor con lo que valía el año pasado. Curiosamente, el país que antes fue candidato, cuando la anterior crisis turca fue candidato fijo y que hoy quedó fuera del tablero, fue Argentina. En el año 2018, cuando ocurrió algo similar en Turquía con una gran depreciación de la lira turca, el principal país perjudicado fue Argentina, que en ese momento estaba recibiendo muchos capitales internacionales y de buenas a primeras se quedó sin ellos y comenzó todo el ciclo de las mega devaluaciones de la época del gobierno de Macri. Recuérdense, fue el año 2018. Bueno, en esta oportunidad Argentina quedó fuera de la discusión por un motivo muy sencillo. Está fuera de los mercados internacionales y, por consiguiente, los movimientos de capitales no le afectaron en absoluto. Ayer pasó tan indemne como el propio Uruguay, que tampoco vimos grandes cambios en el mercado cambiario local a causa de este terremoto internacional que generó Turquía. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Bueno, obviamente es una gran interrogante. ¿Volverá la situación a la normalidad? Esperemos que sí. El gran drama que hay es que no nos queda claro si el actual presidente, el recién nombrado presidente de Turquía, va a hacer lo mismo que hacía el de antes. Se va a enfrentar el presidente, parece poco probable por la de perfil político que tiene, o va a generar alguna turbulencia cada tanto, y eso no es muy bienvenido en el actual momento, donde daría la impresión que los mercados financieros internacionales están tranquilos. Así que veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, en las próximas semanas y en los próximos días. Publicó también, capítulo aparte, el Instituto Nacional de Estadística en esta semana, publicó un dato interesante sobre las compraventas, o mejor dicho, los indicadores de actividad inmobiliaria del Uruguay del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, en donde en ese trimestre, si uno analiza diciembre del año 2020 contra el 2019, ve que hay una cantidad de inscripciones, compraventas, promesas, hipotecas, bastante mayor que la del año 2019. Concretamente, la suma de todas estas inscripciones fueron 14.788 en el 2020 contra 11.544 en el 19. Y si vemos solamente compraventas y promesas de compraventas, son 10.687 en diciembre del 2020 contra 7.747 del año 2019. Interesante lo que menciona el Instituto de Estadística, porque los desagrega por departamentos. Ya aparece Maldonado como uno de los más importantes. De hecho, del total de compraventas y promesas de compraventas, el 19% corresponden a Maldonado, casi el 20%, ¿verdad? Una de cada cinco compraventas o promesas de diciembre del año pasado, y también se repiten en los meses anteriores, correspondió a Maldonado. Daría la impresión entonces que el mercado inmobiliario, por lo menos de compraventa, está bastante mejor que en diciembre del año pasado, o sea, comparando diciembre contra diciembre. Esa no deja de ser una buena noticia, visto que están escaseando las buenas noticias. Daría la impresión que el mercado inmobiliario, por lo menos aquí en Maldonado y en Uruguay concretamente, habría superado el estancamiento de la primera mitad de año. Veremos qué pasa en los próximos meses, seguiremos atentos a estos datos, pero daría la impresión, Jorge, que por ahí, por lo menos por ahí, las cosas estarían mejorando. Mauro, estamos hablando de diciembre 19 a diciembre 20, ¿verdad? En ese periodo. Sí. Quiere decir que en un año de plena pandemia, la economía del departamento de Maldonado, en lo que tiene que ver con las transacciones inmobiliarias, mejoró. Sin dudas. Diciembre contra diciembre, y si uno mira noviembre contra noviembre y octubre, también mejoró. El último trimestre fue mejor que el trimestre del año pasado. Tal vez sea un dato sorpresivo, pero cuando uno andando por la calle ve la cantidad de carteles que aparecen y después desaparecen, una casa cuando le pone un cartel de venta y al poco tiempo no lo tiene porque la vendieron. De sí. Cada 10 sucede en 8 o 9 casos. Y en lo personal fue una cosa que realmente sí, me di cuenta que había una dinámica en lo que tenía que ver con la cartelería de venta de propiedades bastante diferente a otros tiempos, a otros años. Así que bueno, esto está confirmando que la economía a través de, seguramente en tiempos de pandemia, quien tenía su dinero prefirió guardarlos en ladrillos y no guardarlos en los bancos, ¿no? Puede ser, y fue interesante también el dato que publicó el Instituto Nacional de Estadística, en el sentido de que los precios, aquí no distingue de Maldonado del resto del país, en promedio, en dólares, en el trimestre aumentaron un 2,7% aproximadamente. En dólares quiere decir que desde el punto de vista de la rentabilidad corrobora lo que dice. Claro, claro. Si alguien puso ladrillos, ganó un 2,7 en el trimestre. En dólares no está nada mal. Es cierto, es cierto. Interesante aporte, Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, esperemos con mejores noticias, Jorge. Ojalá, buena semana para todos. Ojalá que sí. Chao. Chao. Frecuencia abierta.